Música Ligera FM. Canciones en español están aquí en la FM 106.9 Maná con Rayando el Sol. Siempre las has cantado. Vagando por las calles. Estas son tus canciones en la FM. Y eso suena bien sabroso a esta hora, a las 2:08 con 27 grados en la ciudad de Medellín y disfrutando con ustedes de estos buenos clásicos, nuestra hora sagrada de rock en español. Sino que lo digan los muchachos que están desde sus casas, clásico. Ahí estamos con lo mejorcito de rock en español. Poco a poco las diferentes instituciones van abriendo sus puertas. Poco a poco les van a dar cabida a los restaurantes. Van a estar saliendo con todo ese protocolo de seguridad. Pero poco a poco, muchachos. yo creo que va a ser una época muy buena para abrirse, sobre todo los restaurantes, y ya que aquí viene este fin de semana, el Día del Padre, sería muy buena fecha, ojalá que les vaya muy bien. Para todos los restaurantes que hasta ahora nos amplifican, o dueños de restaurantes, un abrazo bien especial, o los que trabajan en restaurantes, ojalá les vaya muy bien este fin de semana, sí, y que les vaya bien siempre. Ese es muy buen regalo, creo que clásico. Están empezando con todos los protocolos ya para el mes, si no estoy mal, Drixer, el mes de agosto, septiembre, ya empieza a abrirse lo que es los colegios. Sí, señor, pues esa es una de las iniciativas que ha tenido el gobierno en los últimos días, en las últimas semanas. Obviamente hay contrariedades, hay polémicas, porque pues algunos padres de familia son muy radicales y el temor a que sus hijos estén infectados de coronavirus pues los ha llevado desde ya a decir que no. Otros padres, por el contrario, creen que es el momento ya de que sus niños, sobre todo los más grandes, clásicos, porque de pronto un niño de 6, 7, 8 años no tiene como dentro de sí y la coherencia por ser un niño de cierta edad de manejar el aislamiento social y el no acercamiento con sus amigos. Ya un pelado de 14, de 15 años, de pronto sí tiene más manejo en ese aspecto. Por eso, pues hay muchas polémicas con eso, clásico. Sobre todo los niños, hombre, que son un núcleo de bacterias impresionante. Son una espuma de bacterias, la cosa más tremenda, porque ellos no van a pensar en el aislamiento, ellos van a pensar en tocar al amiguito, tocar la amiguita, jugar, en fin. Claro. Están explorando el mundo y apenas están conociendo las cosas. Creo que es un poquito más, hay que tener un poquito más de cuidado con ellos. Con ellos. Ya los adolescentes clásicos de 15, 16, 14 años ya deben de haber conocido un poco, clásico, todo lo que ha pasado y ya tienen más manejo con respecto al distanciamiento social. Pero polémica, es una polémica bastante fuerte, sobre todo para los papás, hombre. Es una polémica bastante fuerte. También se está trabajando seguramente, clásico, en los protocolos para volver también con los gimnasios que hacen mucha falta, clásico. Pero ¿sabe qué? Hay gente en nuestro país y en el mundo, clásico, que poco le ha importado y es muy entendible, clásico, que tengan esa ansiedad de volver a operar, de volver a trabajar. Y lamentablemente, pues en Bello, clásico, una de las noticias de fin de semana fue el sellamiento de un gimnasio en el sector de Niquía, donde lamentablemente pues fueron encontradas 14 personas realizando ejercicios, mientras que otras dos se encontraban en la parte administrativa. Funcionarios de la alcaldía de Bello sellaron un gimnasio con 16 personas que realizaban este ejercicio o estos ejercicios sin las medidas de bioseguridad en el sector de Niquía. Atención, gimnasios, entonces, pronto estarán abriendo sus puertas. Pronto. Hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia. Un saludo para mi gran amigo Alejandro Palacio del gimnasio Los Molinos. Sí, señor. Gimnasio El Molino, mejor. Un abrazo bien especial. Tradicional ese gimnasio, clásico, que ya no se encuentra en esa sede donde alguna vez fuiste a trabajar mucho tiempo y donde fui también. Un abrazo para toda la gente que ya trabaja en gimnasios, para mi profe, el profe Lucas, hombre, para Lucas Giraldo, un abrazo muy especial. El que te ponía a sudar. Te ponía a sudar fuerte. Para todos los profes de spin, también un abrazo muy especial, y para todos los entrenadores que trabajan como independientes, también un abrazo muy especial. Clásico, hay que tener muy en cuenta todo esto y tener paciencia. Yo sé, sabemos, es muy difícil, están los arriendos, hay una cantidad de cosas que nadie esperaba. Hay que tener paciencia, hablar con los dueños de los locales, de los establecimientos, y pedir ese margen de tolerancia, por favor. Colaboremos. Y mientras tomamos paciencia, también la música va sonando un poco más, Ani. Claro que sí, nos ponemos toda la energía. Si usted está en su casa haciendo trabajo al son de la FM 106.9, pues le cuento que vienen los Enanitos Verdes y Charly García. No voy en tren, voy en avión, voy en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Siempre. Siempre. Todas tus canciones en tu idioma, de música ligera. Mi casa, la FM, mis clásicos siempre. Y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. Me mira con cara de conejo. siempre. De un puñetazo me cargo de espejo, le rompo los dientes a cara de conejo. Soy un macarra, soy una pera, voy a toda hostia por la carretera. Soy un macarra, soy una pera, voy a toda hostia por la carretera. Agotados de esperar el fin, es el álbum que tiene esta canción. Soy un macarras, Los Ilegales, de 1984, en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Hola, ¿ya te lavaste las manos? Aprovecha, lava tu corazón del miedo y de la angustia y llénalo de mucho positivismo. La FM. Siempre. Y en la FM 106.9 tenemos mucha información para ustedes. También está el clásico Herrera y Drixer Gómez del otro lado de esta cabina. Bueno, Drixer, hablemos un poquitico sobre las barberías, hombre, y también peluquerías. Sí, señor. Según el gobierno nacional, que dio a conocer los protocolos, las peluquerías deberán seguir, peluquerías y barberías deberán seguir los siguientes protocolos a partir de hoy, 16 de junio. Clásico, atención, porque esta es la resolución 899 de 2020 que se ha dado a conocer a través del Ministerio de Salud para los establecimientos que son esenciales y no esenciales en el comercio. Por ejemplo, clásico, todos deben de operar a través de citas previas. Claro. Cuando hablan de citas previas es que deben de llamar o llegar a un acuerdo con la persona para que lleguen a un horario. Son 20, 25 minutos y hasta luego con las medidas de seguridad que son las siguientes. Atención, primero, deben de tener clásico entre cada puesto de peluquero o barbero 2 metros de distancia. 2 metros de distancia. Eso es importante para que lo tengan muy en cuenta. También en los centros de estética y belleza es obligatorio el uso de equipo de protección personal EPP, el cual deberá estar compuesto de bata antifluido, tapabocas, gafas de seguridad, careta plástica y guantes desechables, además de los elementos de desinfección como lo es el alcohol y el gel antibacterial. Así que pues estos son los protocolos. Primero, implementos y equipos deberán estar limpios, desinfectados, esterilizados y en buenas condiciones de funcionamiento. Se debe facilitar el lavado de manos frecuentemente a los trabajadores y a los usuarios. 3. Los trabajadores tendrán que utilizar los elementos de protección de acuerdo con el procedimiento EPP y que suministren los que correspondan. 4. El importante uso de elementos desechables es fundamental y sean descartados una vez se hayan finalizado los procedimientos con la persona que va a la peluquería o a la barbería. 5. La infraestructura es importante porque la iluminación y la ventilación del establecimiento deben de ser adecuados y el mobiliario encontrarse en buen estado dentro de todo esto clásico, pues para que estén atentos y hagan parte de una muy buena medida sanitaria y puedan ir a las peluquerías y a las barberías y así poder otra vez los empleados de este trabajo tan esencial en nuestra ciudad volver otra vez clásico a sus sitios de trabajo. Qué bueno por las peluquerías. Un abrazo para todas las peluquerías y barberías que escuchan la FM siempre. Ya vamos con toda, muchachos. Ahí están pitando, qué rico, delicioso. Aquí seguimos disfrutando lo mejor de tu sonido. Y qué sonido retro, muy, muy especial. ¿Y en tu idioma? Sonidos con la Unión, con ese Lobo Hombre en París y también con Soda Stereo y su canción Prófugos, que suena aquí en la FM 106.9 de música y mis clásicos están en casa. La FM.

hogar donde no queme el sol. Y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Hacemos una pausa. Ya regresa la FM Medellín 106.9. Siempre. RCN Radio. En casa contigo. Lina trabaja en la cafetería y restaurante JJ. Ella aprendió a cuidarse y a cuidarnos. Desde el restaurante estamos manejando las medidas de bioseguridad exigidas por el gobierno nacional, donde manejamos la desinfección del calzado, el ingreso al restaurante solo para el lavado de manos, despachamos desde el restaurante para llevar y hacemos despacho a domicilio. Es importante ser cuidadoso con estas medidas para evitar el contagio por el COVID-19 de las personas usuarias, de nosotros mismos. Unidos, Gobernación de Antioquia. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad. Por eso llevo al Ford que siempre has querido con tasa del 0% de interés por 6 meses y empieza a pagarlo en 2021. O con matrícula completa y póliza todo riesgo por un año. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta 30 de junio de 2020. Consulta detalles en ford.com.co. En Premium Plaza sabemos que la vida cambió. Por un tiempo nos vamos a saludar diferente. Compartimos la vida de nuevas maneras. Aprendemos a vivir de formas más creativas. Pensando en esto, nos aseguramos en bioseguridad para poder decirte, tranquilo, estás en Premium Plaza. Solo por el mes de junio, lleva tu Renault Kwid a la carta desde 31.990.000 pesos. Escoge tu plan financiero y adicional puedes elegir entre bonos de accesorios, SOAT gratis o un año más de mantenimiento. ¿Qué esperas? Aplica términos y condiciones. Oferta válida para compras realizadas en Caribe Motor, agencia Autocasa Británica. La FM. Oh, baby. Inmortal.